Bueno, pues nada, buenas tardes. Gracias por venir, por acompañarnos aquí en esta... ¿Desde dónde? ¿Desde París has venido? Pues nada, gracias por venir a todas, de por aquí cerca y de París. Esta presentación del librito se enmarca dentro de una serie de actividades que en este último mes hemos hecho tratando de reactivar la ruta contra el racismo y la represión. El pasado sábado presentábamos el librito en Madrid porque había una jornada de lucha contra los centros de internamiento de extranjeros y celebrábamos que hubiese una serie de actos a lo largo de todo el territorio del Estado español denunciando estos centros de internamiento, estas cárceles encubiertas, estas cloacas del Estado donde se confina y deporta a las personas migrantes. Y mientras eso se hacía en Madrid, la presentación y la concentración en la Plaza del Sol y diferentes actos a la puerta del Cid de la Luche, pues aquí en Asturias también se hacía un reparto simbólico, modesto, pero para también participar de esta campaña estatal, pues repartiendo panfletos en la estación de tren y en la estación de autobús de la ciudad de Oviedo, lugares donde se suelen realizar redadas racistas. Y bueno, ese reparto lo hemos repetido hoy a las 8 de la mañana. Y está la voluntad de que la ruta contra el racismo pues pueda seguir estando en la calle, haciendo cosas de forma más o menos constante, en la medida en que, a pesar de que dicen que los controles y las redadas racistas han desaparecido, a pesar de que los centros de internamiento parecen una realidad alejada de Asturias, porque está el más cercano en Madrid, pues sin embargo, para la gente que estamos viviendo cotidianamente la lucha contra la política migratoria, vemos que el goteo de detenciones, redadas y deportaciones continúa, a veces de forma invisible para el conjunto de la sociedad. Y bueno, este librito, que habréis visto ya por ahí, que es muy pequeñito, muy breve, la verdad es que pues le tenemos un montón de cariño, porque a pesar de que parece poca cosa, a lo largo de estos meses, casi un año, pues hemos estado intensamente enredadas en elaborar este texto colectivo. Cuando se nos propuso escribir este texto y cuando Pampa, un chico del ferrocarril clandestino, nos propuso concretamente a Raquel, a Leire, a Gema y a mí que escribiésemos colectivamente este libro, pues tengo que reconocer que yo era el más escéptico de todos. Y le di un montón de vueltas a la historia de cómo íbamos a hacer este texto entre 5 personas, en 3 ciudades, cuando ya en los procesos en los que escribimos textos colectivamente en el propio colectivo, en Cambalache, siempre son una auténtica locura. Luego esos procesos son normalmente muy enriquecedores, pero también de una intensidad de trabajo y de construcción colectiva muy grande, ¿no? Y en este caso era juntarse eso, personas de 3 ciudades, personas que están militando, trabajando, participando en organizaciones sociales en principio bastante distintas entre sí, con identidades muy diferentes: CEAR Euskadi, el ferrocarril clandestino, Women's Link, Cambalache. Y ya digo, tengo que reconocer que al principio yo decía que esto me parecía una auténtica locura. Y sin embargo han pasado todos esos meses y el texto está aquí. Al final nos atrevimos a abordarlo de esta forma. Nos propusieron además que fuese un texto colectivo y podríamos quizás haber tomado algún atajo de repartirnos temas, aunque luego los firmásemos en conjunto, pero decidimos verdaderamente asumir ese reto de escribir en común y de incluso viajar para vernos y debatir hasta la última coma de lo que ha sido este texto. Así que perdón por el catarrazo que tengo, pero no me sale la voz. Digo que a pesar de que hemos hecho tareas diferentes entre todas, creo que podemos afirmar rotundamente que es un texto verdaderamente colectivo. Pampa, la persona que lo propuso, o que propuso cómo iba a configurarse este grupo, creo que tuvo la idea, dentro de su personalidad caótica y divertida, digamos que hizo una propuesta por afinidad política y yo creo que también por afinidad personal con las personas que participamos en este proceso, pero en la que realmente supo, creo, encajar bastante bien diferentes piezas, porque el grupo estaba constituido pues, por personas como Raquel y como Leire, cuya línea principal de trabajo tiene que ver con el trabajo con respecto a las personas refugiadas, en el Comité de Ayuda al Refugiado de Euskadi, y además también digamos que su trabajo está intensamente relacionado con el análisis de las causas de las migraciones, de la movilidad interna en los países de origen, como por ejemplo veréis luego en el caso de Colombia, con el papel también de las multinacionales españolas en los territorios de origen de las personas migrantes, y también con toda la problemática, ya visto desde aquí, de la cuestión de las personas refugiadas que tratan de llegar a la Unión Europea y al Estado español. Entonces eso era una mirada específica sobre las migraciones. Luego estaba la propia mirada de Pampa, que estaba militando en el ferrocarril clandestino, que estuvo durante mucho tiempo en la comisión CIE visitando a personas en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, y que, más allá de su propia experiencia migrante, porque él es argentino, en el Estado español, pues lleva muchos años en primera línea de lucha contra los centros de internamiento, contra redadas, etc. Luego también estaba Gemma, que está participando en Women's Link, que es una organización en la que había una mirada específica sobre lo que estaba pasando en la frontera sur, sobre todo, en relación con las mujeres migrantes. Y entonces, a través de Gemma, podíamos enriquecer nuestra mirada sobre la frontera sur, haciendo estudios mucho más específicos desde el punto de vista de una perspectiva feminista del análisis de la frontera sur, y además desde la problemática específica de las redes de explotación sexual, de las redes de trata, que sobre todo desde Nigeria pues cruzan fronteras en África para finalmente llegar al Estado español a través de la frontera marroquí, y además digamos que pudimos analizar no solo la funcionalidad de esas redes de trata, sino también el papel que el Estado español y el Estado marroquí tienen precisamente para hacer funcionales la existencia de estas redes, ¿no? Por otra parte, Gemma también estaba trabajando desde ese otro lado, porque también estaba haciendo visitas a los CIEs y concretamente comprobando cómo muchas mujeres que estaban sufriendo estar atrapadas en este tipo de redes, pues acababan siendo confinadas en los centros de internamiento y acababan siendo deportadas sin atender a las posibilidades de protección que incluso están en la legislación española, ¿no? Y luego, por otra parte, estaba la experiencia que desde otro lugar teníamos en Cambalache, con la ruta contra el racismo y la represión, con las redadas en un lugar del Estado en el que paradójicamente casi no hay inmigración, y sin embargo una ciudad como Oviedo, la intensidad de la presencia policial, de las redadas, etcétera, está siendo bastante intensa en todos estos años. Pampa decía que quería que el texto no fuese un texto hecho desde Madrid, y también por eso esta idea de que pudiésemos escribir desde diferentes lugares. Así que, a pesar de todas las dificultades que le veíamos al principio, creo que, precisamente porque hemos sido capaces de desbordarlas, de pasar por encima de ellas, todas esas dificultades se han convertido en un enriquecimiento para un texto que esperemos que os sea útil para encajar todas esas miradas. Por lo menos esa ha sido la pretensión. No sabemos si lo habremos conseguido, eso ya es cosa vuestra cuando lo leáis, pero esa era la voluntad que teníamos cuando lo escribíamos. Yo tengo la sensación, precisamente por esto, que nos hemos embarcado en un proceso en el que además no hemos puesto límites muchas veces a la implicación, y que ha sido un proceso de aprendizaje. No ha sido solo un proceso de, bueno, yo pongo aquí lo que sé y tú lo que sabes tú, y entre las cinco pues sumamos nuestros conocimientos y este es el resultado final, ¿no? Sino que la suma ha estado por encima de las cosas que podíamos aportar, cada una en un principio, porque el recorrido ha significado mucho aprendizaje para todas. En un recóndito club de carretera, junto a un pueblo del norte del Estado español, una mujer se deshace a media mañana del joven que celebraba así su despedida de soltero. Hope, que solo ha tenido que arroparle y dejar que durmiera la borrachera, confía ahora en tener un día de descanso. Sin embargo, escucha voces en el pasillo y enseguida le avisan que debe bajar a la zona del bar junto con todas sus compañeras extranjeras, pues ha llegado la policía. Como tantas otras veces, la actuación policial, supuestamente destinada a detectar posibles víctimas de explotación sexual, termina con varias de las mujeres encerradas en el calabozo por no tener papeles y con la apertura de un puñado de órdenes de expulsión. A varios miles de kilómetros de distancia, otra mujer, que podría ser familiar de Hope, mira sus manos impregnadas de un fango viscoso y negro. Ahora vuelve sobre sus pasos, por encima del entramado de oleoductos que cruzan el territorio que ella y sus ancestros han habitado desde siempre. Y trata de imaginar un lugar donde encontrar agua potable, pues acaba de descubrir los vertidos sobre el último pozo que aún resistía la expansión del oro negro. A medio camino entre estas dos mujeres, en Casablanca, Marruecos, nace una niña que algún día dirá que es de tres sitios: de Nigeria, donde vive una parte de su familia, de Marruecos, donde nació mientras su madre luchaba por llegar a Europa a través de la peligrosa frontera sur, y del mismo pueblo del norte, donde la policía cometía con Hope una nueva detención racista. ¿Qué madre es quema? ¿Cómo es que es quema? No sé. ¿Qué me tiene? Esto es quema. ¿Qué quedó ahí? No hemos perdido. Bueno, pues allá por el mes de noviembre de 2012, cuando nos reunimos por primera vez en Madrid, en una cafetería, para pensar en cómo organizar la estructura de este libro, pues en ese desayuno decidimos que el esquema para escribir el libro era este. os lo podéis pasar. Os hace ilusión ahí enseñarlo. Estuvimos debatiendo ahí en el café y añadiendo pues diferentes elementos para analizar la política migratoria, hasta que nos quedó ese A3 con todas esas anotaciones bibliográficas, esquemas, flechas y demás. Sin embargo, el quebradero de cabeza que nos supuso buscar un hilo conductor para poder contar esta historia, con todas esas piezas que queríamos encajar, al final en el fondo descubrimos que era mucho más sencillo. Y en la propia estructura del libro pretendemos reflejar esa sencillez. El libro tiene tres capítulos, aparte de las conclusiones finales, que se titulan Origen, Tránsito, Destino. Tan sencillo como contextualizar los procesos migratorios desde sus inicios hasta los momentos en los que las personas migrantes sobreviven muchas veces bajo condiciones de explotación y de represión en los lugares de destino. El capítulo de origen, el capítulo de tránsito y el capítulo de destino, en realidad lo que reflejan es nuestra obsesión por romper con la radical descontextualización con la que se nos presentan los hechos migratorios. Bueno, se nos presentan la mayor parte de los hechos sociales, pero concretamente los hechos migratorios se nos presentan con una descontextualización radical en la que parece que las personas migrantes nacen colgadas de una valla de Ceuta o de Melilla, o nacen en el momento en que nos las enfocan por la tele en una playa de Canarias. El esfuerzo por humanizar a las personas migrantes es en realidad un esfuerzo de contextualización social y política. No es un esfuerzo de mostrar noticias en términos de sentimentalismo. Gunther Anders y Santiago Albarrico en diferentes momentos nos hablan del lenguaje televisivo, nos hablan de cómo las noticias, y concretamente las noticias de la política migratoria, se caracterizan por el máximo sentimentalismo y la máxima indiferencia. Estamos acostumbrados a que pasen esas dos cosas a la vez. Y sin embargo, nuestro trabajo de análisis de la política migratoria es justamente el contrario, la recontextualización, y como citamos en el libro, lo que dice el sociólogo argelino Abdelmalek Sayad, reconstituir íntegramente las trayectorias emigrantes desde el origen hasta el destino. Hope, la mujer de la que acabo de leer el texto, no es un personaje que se corresponde exactamente con una persona que ha vivido la historia de Hope, sino que está escrito a partir de retazos de diferentes mujeres migrantes que han vivido historias parecidas a las que se cuentan en ese breve texto. Sin embargo, una de las Hope que tiene mucho que ver con el textito que acabo de leer, pues precisamente la semana pasada presentaba sus papeles en la macabra oficina de extranjería de la Plaza de España, y confiamos en que en las próximas semanas o meses podamos tener buenas noticias respecto a su historia. En el fondo, cuando pensamos en los personajes de los textos y en cómo se relacionan con las personas reales con las que nos, con las que convivimos, con las que nos rozamos, con las que luchamos contra la política migratoria, nos tenemos que preguntar también para qué escribimos estas historias. No hay una voluntad académica para escribir estos textos, no hay una voluntad erudita, ni siquiera hay una voluntad, yo creo, inicialmente, de hacer un análisis macro sobre la política migratoria, sino sobre todo lo que hay es una necesidad de dar respuesta a cosas que nos pasan cada día en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra militancia social en contra de las fronteras. Yo cuando empecé a escribir sobre política migratoria hace 6 o 7 años, lo hacía no tanto porque tuviese en la cabeza la feliz idea de hacer un esquema sobre la política migratoria en términos globales, sino porque necesitaba responder a por qué cuando salía de casa en la avenida Torrelavega había un furgón policial subido a la acera y estaba haciendo una redada contra los vecinos senegaleses con la excusa de la piratería audiovisual. Cuando intentaba escribir un texto sobre política migratoria, lo que trataba era de responderme a por qué había menores marroquíes perseguidos, hostigados por la policía y por las asociaciones vecinales de Oviedo, que a lo mejor acababan en alguna de nuestras casas y la policía picándonos a la puerta en busca de estos menores. Cuando escribía estos textos trataba de preguntarme el por qué muchos de estos chicos acababan, cuando tenían 18 o 20 años, en la cárcel de Villabona y teníamos que ir a visitarles. Me preguntaba por qué Zacarías vino por la puerta de Cambalache un día con la cara hinchada, después de las hostias que le había pegado la policía en la comisaría de la Policía Nacional enfrente del Hotel Reconquista, o por qué su hermano murió ahogado en Gijón después de una persecución policial con tiros al aire incluidos. Por todas esas razones escribimos sobre política migratoria, y la verdad es que el encuentro que hemos tenido las 5 en este libro ha coincidido también, hablo desde nuestra experiencia aquí en Asturias, con la posibilidad de conectarnos, de rozarnos con otras personas inmigrantes que no son Mohamed, ni Sufián, ni Zacarías, sino que son Hope, Wendy, Nadia, Sandra, Faith. Las mujeres migrantes son las protagonistas de este libro. No es casual que sean las protagonistas de este libro, porque así lo hemos decidido. Y eso tiene que ver con una voluntad expresa del grupo de que este texto tuviese una perspectiva centralmente feminista, de que eso se vehiculase a través de que las protagonistas fuesen mujeres migrantes, y ha sido también posible montarlo en la medida en que esas miradas que cada una de nosotras teníamos sobre las experiencias migratorias podían verse enriquecidas en el grupo, pues por el trabajo que desde CEA de Euskadi se hace desde una perspectiva de género, o también de todas las experiencias que Gemma desde Women's Link podía tener tanto en, como os contaba antes, en el análisis del tránsito migratorio desde el punto de vista de las mujeres, como en el apoyo y la solidaridad con mujeres migrantes que estaban sufriendo las deportaciones o los internamientos en Madrid y en el conjunto del Estado español. De forma que hemos apostado como grupo en poner en un lugar principal esas experiencias, esa perspectiva feminista de las migraciones, porque también analizamos que hay un problema de invisibilidad manifiesta de las mujeres migrantes y que quizás podamos expresar con un contraejemplo, que es el contrario, que es el de la sobrevisibilidad. A veces comento que si hay un colectivo que más ha sido sobrevisibilizado para bien y para mal, ha sido el colectivo de los manteros. Los manteros, casi todos hombres, han estado y están en las principales calles de las ciudades del Estado español, en las calles más comerciales, vendiendo sus mercancías y, por tanto, han sido sobrevisibilizados para mal, porque han sido la primera línea de la represión policial y han sufrido la criminalización, las redadas, las detenciones, la cárcel, el Código Penal, y también han sido sobrevisibilizados para bien en la medida en que han recibido, primero porque ellos mismos tenían unos vínculos comunitarios bastante fuertes, pero segundo porque eran accesibles a la vista de las personas y a la interacción con otra mucha gente, y si hay una campaña que ha sido fuerte en relación con las fronteras y con las fronteras interiores, ha sido la de la despenalización del top manta y las redes de apoyo que se han montado en torno a los manteros en muchos lugares del Estado. En el texto decimos que, a la inversa, en el otro extremo, pues están muchas mujeres migrantes que, por ejemplo, trabajan como internas y que prácticamente no tienen posibilidades de salir a la luz, muchas mujeres que narramos en los textos de este libro, que trabajando bajo plástico, en cortijos, en medio de la nada, solo tienen relación con sus patrones, además en condiciones de explotación y de humillación y de patriarcado muy extremas. Obviamente las mujeres que sufren las redes de trata también son protagonistas de este libro y también son de muy difícil acceso cuando no tenemos las herramientas específicas para encontrarnos con ellas. Y por eso decimos también en el libro y en nuestra experiencia que la conexión con las mujeres migrantes no es solo un problema teórico. No se trata solamente de decir o de expresar la voluntad de establecer esa conexión o de articular un discurso feminista sobre eso, sino de pensar las estrategias para que en cada contexto concreto, en nuestro caso el asturiano, seamos capaces de conectar con esas mujeres con las que si no encontramos mecanismos e instrumentos concretos y los buscamos, digamos, activamente, no vamos a encontrarnos nunca. Eso es el reto que tenemos por delante. A veces no es difícil traspasar fronteras, ni siquiera la militarizada frontera sur de Europa. Una familia entera la cruza y enseguida la podemos ver en la playa. Una numerosa tripulación se topa por la noche con una patrullera de la Guardia Civil, pasa junto a ella sin dificultad y ya vista a lo lejos la tierra de otro continente. Hay un joven que prueba suerte en avión y nada le resulta más sencillo. A pesar de los controles migratorios, del enorme despliegue policial en la frontera, de las vallas y sofisticados sistemas de vigilancia por satélite, decenas de millones cruzan la frontera cada año. A nadie le extraña. La familia disfruta de las playas cercanas a Dakar, da una vuelta en calesa por San Luis y visita a las tribus del desierto en un viaje organizado. La tripulación es de un pesquero europeo que navega hacia los ricos caladeros saharauis y mauritanos. El joven que traspasa fronteras en avión aterriza en las islas Seychelles a la espera de enrolarse como agente de seguridad privada en uno de los atuneros que surcan las aguas somalíes. Decenas de millones cruzan la frontera sur. Empresarios españoles viajan junto a autoridades políticas para negociar contratos en Angola. Militares españoles se dirigen a las aguas del Golfo de Guinea para participar en maniobras junto al ejército estadounidense. Diplomáticos abren nuevas sedes como parte de la ofensiva del gobierno español por tener presencia en África. Y sobre todo turistas, muchos turistas, españoles y europeos, cruzan y cruzan fronteras con la misma naturalidad con que hacen uso de los complejos vacacionales erigidos en su honor y para su disfrute. Lejos de simbolizar un tiempo caracterizado por la restricción de los movimientos de personas, la construcción de muros fronterizos forma parte de la época de la hipermovilidad. Nunca antes tanta gente en el mundo se ha desplazado y cruzado fronteras. Cada año se producen cientos de millones de viajes turísticos. A veces constituyen verdaderas invasiones. En un sentido cuantitativo, cuando 10 millones de turistas visitan en un solo año un pequeño territorio como las Islas Canarias, y en un sentido simbólico, cuando pocos o muchos turistas, diplomáticos, empresarios y militares campan a sus anchas por cualquier rincón del planeta y movilizan a su servicio a la población autóctona y sus recursos. Nada más lejos de nuestra intención que idealizar la hipermovilidad. Con este texto, leyendo este texto, lo que pretendo también es transmitiros que entre las opciones que teníamos para escribir este libro, optamos por una escritura fragmentaria, por introducir pequeños textitos que fuesen componiendo un puzzle y que de alguna manera huyesen de la tentación de construir un pequeño manual sobre migraciones, en el que se definiesen pues, lo que son las migraciones económicas, lo que es una persona refugiada, lo que son las fronteras interiores. Bueno, de todo esto se habla, pero no se pretende hacer un manual de lectura plana, sino que lo que tratamos es de introducir categorías de análisis que sirvan para que quien las lea las pueda aprender y hacerlas suyas de forma crítica, que las pueda utilizar para pensar sobre la política migratoria desde su propia perspectiva. Teníamos también una tentación, creo que de hacer el proceso más sencillo, que era tratar de describir las migraciones y de denunciar la brutal vulneración de los derechos humanos que supone la política migratoria. Podríamos abordarlo exclusivamente desde ese punto de vista. Pero preferimos, nos resultó más sugerente, nos resultó más rico, nos resultó políticamente más interesante tratar de inscribir el análisis de los procesos migratorios en la crítica a la movilidad en el capitalismo. Esto es lo que pretende el texto que acabo de leer. Pensamos que es posible a la vez hacer una crítica radical a la hipermovilidad y una crítica radical también a las políticas migratorias y a las fronteras. Ese es el reto que nos planteamos en el texto. Y Raquel y Leire, las compas de CEAR Euskadi, podrían hacer una aportación muy... O sea, una carga de profundidad sobre este asunto, en la medida en que estaban trabajando de forma pues muy intensa en los últimos tiempos la realidad colombiana, la realidad de los desplazamientos internos en Colombia, la realidad de la movilidad al margen de ese eurocentrismo que piensa que la gente se mueve de África hacia Europa porque nos lo dicen por la tele. Ver los descomunales movimientos migratorios que se dan a veces sin ni siquiera cruzar fronteras internacionales en muchos países del mundo y concretamente de América Latina. Yo llevo un montón de tiempo hablando. Les voy a dar la palabra, pero antes también quería agradecerles un montón que estén aquí, agradecerles un montón su papel en todo este proceso de escritura del libro y de alguna manera pues decirles que ha sido como realmente un proceso súper emocionante el poder compartir estos momentos con vosotras. Todo vuestro. Y ahora tenemos que hablar. Así. De esta manera, después de que hable. Bueno, yo antes de entrar a hablar de Colombia y por qué Colombia es relevante para la historia que hemos abordado en este libro, pues también nos toca dar las gracias. Bueno, primero que nos hace ilusión estar en Cambalache, ¿no? Porque hace rato que teníamos vínculo, así, un pequeño vínculo sentimental con este sitio. Segundo, que puedo decir que no haya dicho Edu ya de hacer este proceso conjuntamente para nosotras, que hemos estado muy involucradas con la cuestión específica del desplazamiento forzado y con algunas variables muy duras, pero que tienen mucho que ver con contextos muy concretos. Trabajar con Pampa, con Gema y con Edu nos ha dado una oportunidad de aprender mucho sobre la relación entre la política migratoria y el capitalismo y conocer mucho mejor los movimientos migratorios y muchas de las causas que nosotras no estábamos abordando. Entonces, a nivel, digamos, tanto de análisis de contexto como teórico, ha sido un aprendizaje para nosotras muy, muy bonito, ¿no? Pero sobre todo ha sido enfrascarnos con gente tan sumamente heterogénea y que además que nosotras conocíamos porque habíamos invitado a espacios de CEAR porque nos gustaba cómo trabajaba esa gente y cómo pensaba, pues nos imponía también un poco, ¿no? Hemos hecho esto juntas porque hemos dicho, ¡oh, vamos juntas! Que para trabajar con esta panda de locos y locas no nos atrevemos a ir solas, ¿no? Entonces, nosotras estamos ilusionadas con el libro, pero también estamos muy ilusionadas con la otra parte, que es haberles conocido y haber trabajado con ellos y con ellas, ¿no? Y además, no porque estemos en Cambalache, pero porque lo hemos hablado mucho en el grupo, tenemos que decir que la generosidad de este señor aquí sentado, que es Eduardo, ha sido extraordinaria, ¿no? Porque nosotras siempre decimos que este curro nos permite conocer mucha gente bonita, mucha gente que viene de otros países y que son como los héroes de carne y hueso que se juegan la vida, pero también nos permite conocer mucha gente bonita que está luchando aquí. Y en ese sentido, pues conocer a Edu y ese coco que tiene y luego ver la parte de humanidad y calidez con la que nos hemos y cariño con la que hemos trabajado, pues ha sido extraordinario. Eso. ¿Sigo con Colombia o...? Bueno, ¿por qué Colombia? Edu enlazaba el tema de Colombia por la extraordinaria movilidad interna que se dan dentro de los países y que es mucho más grande que la... Es mucha más gente la que se mueve dentro de un país que la que cruza fronteras, ¿no? En el libro también contamos que hay fronteras que se traspasan, pues como en el caso del continente africano, donde los movimientos son muchísimo más grandes de los que pueden llegar hacia Europa, ¿no? Es decir, tenemos una visión muy sesgada de lo que pasa, ¿no? Pero el caso colombiano para nosotras es un caso paradigmático por muchas razones. Primero porque al trabajar desplazamiento forzado y trabajar asilo y refugio y demás, hasta hace unos años Colombia era el principal país de origen de personas refugiadas que llegaban al Estado español pidiendo asilo, ¿no? Entonces era la gente a la que nosotros atendíamos y por la que luchábamos por defender que tuviera protección internacional, porque era gente muy amenazada, llegaba de Colombia. En los últimos años la gente dejó de venir de Colombia, radicalmente. Las cifras son extremadas, ¿no? Radicales. Y eso es un tema que nos preocupa porque no lo entendemos. Y a día de hoy creo que todavía seguimos sin entenderlo bien. Y eso tiene que ver con el cierre de fronteras, con la imposición de visados a Colombia y con otras lógicas que todavía se nos escapan. Porque es el país del mundo con más desplazados internos, forzados, y eso es un proceso que sigue en aumento. Es decir, este año ha habido como, en lo que vamos de año, 500.000 de personas que se han desplazado internamente en Colombia, el año pasado 700.000. Es un país que tiene más de 5 millones de desplazados internos, de desplazados y desplazadas, ¿no? Pero por otro lado, es uno de los países preferidos por las empresas españolas para invertir. Es, la inversión extranjera directa en Colombia que viene de España es muy potente. Y los grandes sectores, las empresas españolas copan grandes sectores estratégicos de la economía colombiana, que tienen que ver con las energías, que tienen que ver con la banca, con los servicios. Tienen una posición fortísima dentro del país y ha condicionado mucho la vida de las personas, ¿no? Y tienen que ver también mucho con las industrias extractivas, ¿no? Con el petróleo, con los monocultivos. Entonces pensábamos que se daban unas lógicas muy extrañas, ¿no? De por qué un país como España decide invertir tanto dinero y manda a sus empresas a un país donde hay tanta violencia y tanto riesgo y donde todo el mundo se está desplazando, y por qué no se ve nunca, los intereses españoles no se ven amenazados por esa, digamos, guerra que vive el país, ¿no? Y nosotras creemos que, de alguna manera, Colombia es paradigmático de cómo se utiliza el shock para desplazar a la gente, ¿no? Es paradigmático de eso que nos han enseñado la gente de Colombia y que el otro día nos hizo ilusión porque el periódico, la prensa que se hizo eco del libro, lo hacía a través de esa frase, ¿no? Que es que en Colombia la gente no se desplaza porque hay violencia, sino que hay violencia para que la gente se desplace, para sacarla del territorio. Entonces, bueno, yo personalmente, que he sido como fan de la doctrina del shock de Naomi Klein, siempre me gusta poner esa comparación, ¿no? Ella explica en la doctrina del shock cómo el capitalismo utiliza el shock para implementar medidas que la gente no aceptaría en condiciones normales, ¿no? Y eso ahora creo que lo estamos viviendo muy bien aquí, ¿no? Que la gente tenga miedo para que podamos privarla cada vez más de derechos y acepte medidas que en un estado de tranquilidad no aceptaría, ¿no? Ella habla de cómo se han utilizado las dictaduras, habla de cómo se han utilizado las catástrofes naturales, de cómo se ha utilizado la violencia de Estado, bueno, de un sinfín de estrategias premeditadas, ¿no? Para que la gente tenga miedo y acepte que le priven de sus derechos y le usurpen sus territorios, ¿no? Y nosotras decimos que eso lo hemos visto con la gente que llega de Colombia a un nivel más local, ¿no? Hemos visto cómo la gente ha sido despojada de sus territorios para que entren los grandes proyectos de desarrollo y cómo el gobierno español y las empresas españolas han sido unas de las grandes beneficiarias de esas estrategias, ¿no? Y al final hemos comprobado hasta qué punto hay un conflicto por la tierra y donde la gente que tiene un mayor vínculo con la tierra y una mayor necesidad de la tierra es la principal gente que está siendo despojada, ¿no? Pero que además se queda dentro de las fronteras porque se le impide salir y sobre todo porque no llega aquí, ¿no? Y hay esa doble... Nosotros estamos intentando hacer ese círculo en el que poder denunciar hasta qué punto España se dedica, el gobierno español se dedica a invertir allí, a despojar allí, y luego a impedir que la gente salga de allí y que no pueda llegar aquí, ¿no? Y cómo los controles migratorios que se están haciendo, pues cada vez afectan a la gente migrante en general y a la gente que se ve forzada a salir porque su vida corre peligro en particular, ¿no? Este año, ayer, celebrábamos el Día Mundial de las Personas Refugiadas, con las cifras de solicitudes de asilo en el Estado español más bajas desde hace 25 años, ¿no? Lo cual es muy alarmante teniendo en cuenta que seguimos siendo un país de tránsito para la gente, ¿no? Y ahí me quedo. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, tampoco sé mucho más que decir después de lo que han contado ya Edu y Raquel. Yo también quería dar las gracias a todas por compartir este espacio. Como ha dicho Raquel, para nosotras es bien emotivo y teníamos muchas ganas de estar aquí. Y nada, yo también me gustaría agradecer a las cinco personas que nos dan este proceso, pero especialmente a Edu, porque la verdad es que el proceso con él ha sido muy bonito, con las cinco ha sido muy bonito y hemos descubierto a gente con una gran humanidad, ¿no? Y Edu creo que tiene esa capacidad de hacerte siempre sentir bien y de escuchar, a pesar de que nos hemos peleado mucho, ¿eh? Luego ha habido ahí como momentos no pelearnos, pero hemos tenido como nuestros debates sobre determinadas cuestiones del libro, pero él tiene esa capacidad de hacerte siempre sentir bien y tener en cuenta todo lo que dices, ¿no? Y no se queda tranquilo hasta que te siente que te ha convencido, que estamos convencidas todas, ¿no? Y eso es algo que es de agradecer porque... En 2001 se extendió la revolución entre los pueblos árabes. Llegó la primavera y de pronto los mismos dictadores que montaban la jaima en el jardín de la Moncloa eran enemigos a combatir. Se generó una nueva empatía por quienes se atrevieron a enfrentarse, jugándose la vida, a gobiernos totalitarios. Pero a quienes tuvieron que poner pies en polvorosa, los estados de la Unión Europea les dejaron ahogarse en el Mediterráneo. Muchas personas se vieron obligadas a salir del norte de África y de Oriente Medio y buscar refugio en Europa. Los levantamientos populares eran reprimidos brutalmente y en ocasiones mutaron en guerra civil. La Unión Europea se dio prisa en reaccionar y centró su energía en impedir por todos los medios que la corriente de personas refugiadas entrara en nuestro territorio de libertad y de democracia. Se intensificó la vigilancia de las fronteras exteriores, aumentaron los controles interiores y se reformuló Schengen, el acuerdo de libre circulación de la Unión Europea. El gobierno español impuso un visado de tránsito a las personas de nacionalidad siria en una rápida reacción a las 28 solicitudes de asilo que se habían formulado en Barajas. Los medios de comunicación se hicieron eco de la situación de 72 personas refugiadas procedentes de Libia que permanecieron a la deriva en el mar durante 2 semanas. Los barcos de la OTAN no acudieron al rescate y solo 10 sobrevivieron. Y así, más de 1.500 personas perdieron la vida o desaparecieron en el Mediterráneo en 2011, el año más mortífero desde que se comenzaran a registrar cifras. Bueno, hemos elegido este texto para hablar de lo que es lo que se ha denominado la política de externalización de fronteras, ¿no? De este cierre y bloqueo de fronteras constantes. La externalización de fronteras se compone de una serie de mecanismos y políticas absolutamente represivas que incluyen una serie de instrumentos como vallas, visados, muros, Frontex, que está dotado de un gran armamento militar y tecnológico, que si algún día supiéramos realmente el monto total, ¿no?, que supone todo ese despliegue en el Mediterráneo y en todo lo que es la fachada occidental africana, pues nos harían temblar, ¿no?, y principalmente en esta época de crisis que vivimos. Y que también supone toda esa dotación armamentística, ¿no?, un aumento exponencial de los beneficios de las empresas de seguridad y de armamento. ¿Cuál es el objetivo de esta política de externalización de fronteras? Y que tiene su máximo despliegue en lo que se conoce como frontera sur, ¿no?, y que sí que este libro tiene una mirada, sí que tenemos una mirada muy, muy puesta en esa frontera sur, porque a pesar de que, como comentaba Raquel, ¿no?, los desplazamientos internos en países como Colombia o los que se pueden dar en países limítrofes en América Latina o en la propia África, ¿no?, son de un tamaño descomunal y es muy residual el número de personas que llegan al Estado español, que consiguen llegar al Estado español por la conocida como frontera sur, a nosotras nos parecía absolutamente relevante poner esa mirada porque porque es un porque la frontera sur se vive una violencia absolutamente brutal, ¿no? Y los números de personas desaparecidas o que mueren por el camino aumentan día a día. Nosotros el otro día, ayer, como decía Raquel, que era el Día de las Personas Refugiadas, el presidente de la organización decía una frase que nos parecía que era muy bonita para retomar aquí, ¿no? Y decía que el objetivo es que no salgan, ¿no? Y si salgan, que no lleguen. Y si lleguen, que no, y si llegan, que no entran. Y si entran, que no pidan protección internacional, ¿no? Y si la piden, pues les devolvemos. Y ese es un poco como cuál es el sentido, ¿no?, de esta política de externalización que está impidiendo a la gente llegar. Pero que nosotras toda la vida hemos hablado, ¿no?, de cómo la gente no puede llegar y que en esta parte que comentaba antes Raquel, ¿no?, que hemos aprendido mucho en este libro, hemos tenido una nueva teoría gracias al compañero Eduardo, que nosotras la hemos rebautizado como la teoría de las fisuras, ¿no? Porque nosotras hablábamos de que la gente no consigue llegar. Raquel decía que el año pasado ha sido la cifra de menor número de solicitudes de asilo desde hace 25 años, que la gente que ha llegado al Estado español y ha conseguido pedir asilo han sido 2.580 personas, en un mundo en el que, según ACNUR, hay más de 42 millones de personas en desplazamiento forzado y que probablemente sea infinitamente superior, ¿no? Porque esas cifras oficiales siempre reflejan una pequeñita parte de lo que es la realidad. Entonces, en esa teoría de las fisuras, Edu, en su análisis más de las migraciones del capitalismo, ¿no?, lo que hemos aprendido es cómo esas fronteras a veces se abren y se cierran en función de lo que necesite el capital, ¿no?, de cuánta obra, mano de obra barata necesite el capital para poder seguir funcionando. Y que al final no es otra cosa que todos estos mecanismos de represión lo que quieren es una mano de obra atemorizada y que pueda trabajar en cualquier condición. Lo que supone para las personas refugiadas no poder llegar a un país seguro o que se les devuelva cuando consiguen tocar la frontera de algún país seguro, como puede ser en este caso el Estado español, es que su vida, efectivamente, cuando la devuelven a su país, no corra realmente peligro. El Estado español tiene esa capacidad de hacernos siempre quedar en la cola del mundo, ¿no?, en cuanto a cumplimiento de los derechos humanos. De este texto hay una cosa con la que sí que nos gustaría recordar y tiene que ver con el tema del visado de tránsito que se impuso a los ciudadanos y ciudadanas sirias, ¿no? Cuando estalló las revueltas árabes y la situación en Siria mutó en guerra civil, 28 personas, que es algo que tiene que ver también con esta historia de presentar siempre lo que a las personas que llegan a la frontera sur como una invasión, ¿no? En este caso fueron 28 personas, 28 familias, que solicitaron asilo en Barajas y venían de países, iban hacia un país que no exigía un visado de entrada, ¿no? Y en ese tránsito paran en Barajas y solicitan asilo. Y entonces el gobierno español, en un alarde de solidaridad, impone el visado de tránsito aeroportuario para cualquier persona de nacionalidad siria, lo que supone que una persona siria, para salir de su país, necesitaba ahora gestionar ese visado con las autoridades de las que venían huyendo. Además del control de las costas, el Estado español ha convertido las ciudades de Ceuta y Melilla en dos grandes centros de internamiento. Gabriel del Grande describe Melilla como una especie de Europa en miniatura, y sus 10 kilómetros de rejas, cámaras, uniformes de campaña, cables de acero, torretas y alambre de espino, la metáfora perfecta de las políticas de Bruselas. Posesionados, blindados, derrochadores y civilizados. Barreras inteligentes, teleobjetivos, líquidos irritantes, focos y bolas de goma dificultan la travesía de los clandestinos y permiten la rápida intervención de la policía española para expulsarlos al otro lado de la alambrada. Todo ello responde a los temores de un continente alarmado por una invasión que no existe. Un continente alarmado y un continente armado, ¿no?, podríamos decir. Para nosotras la cuestión, hay una cosa que igual no hemos hablado antes, pero a mí me gusta a veces aclarar cuando hablamos en público y venimos de CEA, que es que la barrera de lo que nosotros entendemos que es una persona refugiada y una persona inmigrante es muy difusa, ¿no? es muy, muy, muy, muy difusa. Lo que pasa que es verdad que los testimonios, como esta semana veníamos hablando que estábamos un poco agotadas, que llegábamos aquí un poco agotadas, y no por haber trabajado mucho, sino porque hemos estado con gente muy perseguida, ¿no?, en la oficina. Entonces sí nos toca hacer ese ejercicio de defender la política de asilo sin perder de vista que todo el mundo, que la vida de todos vale lo mismo, ¿no? A mí me gusta aclarar eso porque no hacemos categorías de personas, pero es verdad que nos toca encontrarnos en la oficina con gente cuya vida corre aún más peligro si les toca ser devueltas. Y el caso de Ceuta y Melilla, aparte de como lo cuenta Gabriel del Grande, que se han convertido en dos centros de internamiento que tiene España y que, cuya situación yo creo que está pasando muy desapercibida, lo que la gente está viviendo allá adentro, nos está preocupado también porque desde el año 2009, en que se hizo una nueva ley de asilo, se reformó para empeorarla, obviamente, a la gente que pide asilo en Ceuta y Melilla no la dejan subir a la península. Y esto es una ilegalidad, es decir, tú como solicitante de asilo, en espera de que te den una respuesta sobre si te van a dar protección internacional o no, te puedes mover por el conjunto del Estado. Pero el gobierno español ha decidido que los solicitantes que están en Ceuta y Melilla no puedan venir a la península. Eso supone que la gente hace dos cosas, o deja de pedir asilo, deja de pedir protección, o se vuelve a echar al mar para jugarse la vida, para intentar llegar de otra manera y poner aquí la vida a salvo, ¿no? Toca. Seguimos. Cuatro mujeres comparten un cuartucho minúsculo y frío en el último piso de un edificio. Una bombilla colgada de una percha concede una tenue luz a la estancia. Si siguiéramos el cable, podríamos comprobar que la corriente está enganchada clandestinamente al piso de uno de los vecinos del edificio. No hay baño dentro de esta casa, ni agua corriente. Al otro lado de la puerta hay un váter en medio de una especie de pasillo que comunica con una escalera. Las cuatro mujeres cenan encima de la cama, pues en la habitación no hay espacio para una mesa. Una pequeña cocina y dos colchones apoyados en una pared húmeda y desconchada son el resto del mobiliario. La conversación es alegre, casi festiva. Si guardamos silencio por un momento, podremos escuchar cómo una de las mujeres explica al resto, parecen recién llegadas, detalles de la vida de esta ciudad. En 1968 había más de 600.000 personas de nacionalidad española censadas en Francia. Casi la mitad mujeres. Una buena parte de ellas. Una buena parte de ellas trabajaban en esa época en el servicio doméstico, principalmente en París. Eran alojadas en la Chambre de Bon, la Chambra, una habitación de servicio miserable, pero que dotaba a las mujeres de más independencia que la habitación de servicio, que en España solía formar parte de la propia vivienda de la familia empleadora. De ese modo, el trabajo no tenía límites ni horarios. Muchas de las españolas empleadas del hogar en París habían migrado solas, en busca de autonomía, libertad y ascenso social. Las chambras engrasaban las cadenas migratorias y la solidaridad entre mujeres. Acabamos de presenciar la escena en la que tres jóvenes llegan a París y son acogidas en esa primera noche y durante varias semanas más por una amiga, pionera de este periplo migratorio. A Sandra la seleccionaron en Perú, la patronal de los hosteleros gallegos, CEOSGA. Aterrizó en Lima con el apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Un largo periplo de pruebas selectivas fue dejando en la cuneta a cientos de candidatas. Pruebas psicopedagógicas, exámenes de razonamiento lógico y matemático, entrevistas personalizadas, pruebas específicas de trabajo en hostelería. Finalmente, exámenes médicos terriblemente exigentes. Radiografías, análisis de esputos en busca de la tuberculosis, análisis de sangre para detectar, entre otras, la hepatitis B o el VIH, e incluso si las futuras camareras tenían anemia. De 600 candidatas, solamente 52 lograron viajar a España. El premio no era demasiado suculento, 4 meses de contrato, prorrogables un mes más. del salario se descontaba el coste del viaje. También les descontarían dinero por el alojamiento en el propio hotel donde trabajarían. Y las candidatas, por supuesto, debían comprometerse a volver a Perú al final del contrato. Pensar en estos exámenes médicos de Turquía a Perú, de Alemania a España, de la década de los 50 del siglo XX a los primeros años del siglo XXI, nos permite visualizar nítidamente la funcionalidad de las personas migrantes como cuerpos de los que succionar la máxima productividad. Cuerpos sanos y funcionales, cuerpos que alimentan el proceso de acumulación capitalista, cuerpos que marcharán de vuelta después de hacer su trabajo. ¿O no? Porque Sandra no quiso volver. No se presentó al vuelo de vuelta y se quedó durante años sin papeles en el Estado español. Lo hicieron ella y otras 10 de las 52 personas contratadas en Lima por CEOSGAZ. Revelador entonces pensar en el celo médico para examinar y seleccionar el cuerpo de Sandra en Perú y en el desentendimiento médico sobre el cuerpo de Sandra aquí y ahora, una vez que se ha aprobado el decreto que acaba con la universalidad del acceso a la salud y específicamente imposibilita el acceso a la misma para las personas sin papeles. Cuerpos obligados a cuidar y condenados a no recibir nunca cuidados. En una de las escenas de Las uvas de la ira, John Steinbeck relata la llegada de un Chevrolet a las puertas de un Hooverville, uno de esos miserables campamentos de chabolas, levantados sin orden ni concierto por inmigrantes procedentes del este, llegados a California en la época de la Gran Depresión con la esperanza de encontrar una nueva vida. Del coche descienden dos hombres, un contratista y el ayudante del sheriff. El primero de ellos propone a los desarrapados habitantes del Hooverville que levanten el campamento y corran al condado de Tulare, pues la fruta está madura y hacen falta muchas manos para recogerla. A uno de los inmigrantes, Floyd, se le ocurre exigir información antes de desmantelar su mísera chabola y ponerse de nuevo en camino. Le pide al contratista su licencia y una oferta que especifique dónde, cuándo y cuánto cobrarán. Tras una tensa charla delante del resto de habitantes del campamento, el estirado contratista reclama la atención de Joe, el ayudante del sheriff. ¿Acaso no le suena de algo ese hombre que actúa como un rojo, como un agitador? El policía enseguida recuerda haberle visto merodeando por el almacén de coches de segunda mano, donde la semana anterior se había producido un robo. Así que combina a Floyd a subir al coche y procede a detenerle. Los poderosos empresarios agrícolas californianos no solían necesitar la actuación de las fuerzas del orden. La riada de campesinos y campesinas procedentes del medio oeste garantizaba una abundante y barata fuerza de trabajo para la recogida de la cosecha. ¿Cómo sobrevivía esta gente el resto del año? No era de su incumbencia. En cualquier caso, los signos de rebeldía se cortaban a través de escenas como la que acabamos de conocer. Esta escena de Las uvas de la ira, yo la utilizo muchas veces para analizar la política migratoria española y nos estamos alargando y por eso estoy leyendo textos casi sin comentar nada porque no quiero que seamos pesadas. Pero sí que quería decir respecto a este texto relacionado con la novela de Steinbeck que lo que tratamos de plantear es que en el Estado español se nos ha vendido la moto de que por un lado había una política económica, laboral, etcétera, sobre todo durante el periodo de auge del 94 al 2007 y por otro lado había una política migratoria encargada de controlar los flujos migratorios. La política económica con el crecimiento espectacular y sobre todo el incremento espectacular del trabajo asalariado, que pasa de 12 millones de personas a 20 millones en 13 años, pues era parte del festín capitalista. Y la política migratoria era una cuestión técnica de adecuar la cantidad de población a las necesidades del mercado de trabajo, o como dirían algunos tertulianos, a la capacidad de acogida de España, porque España no es de chicle y aquí cabemos los que cabemos, ¿no? Y sin embargo nuestra tarea al analizar la política migratoria creo que es recolocar al sheriff, es decir, las redadas, los CIEs, las deportaciones y en general las millones de actuaciones policiales represivas contra la población migrante, recolocar al sheriff en el mismo coche que el contratista, porque se nos han presentado en coches separados. Y tenemos que volver a poner en el mismo Chevrolet para decir que la política migratoria ha sido sobre todo una política ejemplarizante de control social para generar miedo, inseguridad, de forma que millones de personas migrantes en la hostelería, en la construcción, en los cuidados y en tantos otros sectores económicos han sido puestos a los pies del mercado de trabajo para aceptar cualquier condición miserable en la economía legal o en la sumergida, para pagarse su propia seguridad social e incluso para agradecérselo al empresario. Y en definitiva para pagar miles de euros porque alguien hiciese un contrato aunque estuviese trabajando en negro en condiciones de explotación radical. Si miramos el cuadro, digamos, de la temporalidad y de las expulsiones que aparecen en el libro, sí que nos podemos encontrar que respecto a hace 3 o 4 años, en ese cuadro, por la propia lógica estadística de gente que cada vez ha pasado más tiempo aquí, por la propia lógica también de que ha habido necesidad de hacer regularizaciones extraordinarias para adecuar la oferta de trabajo legal y la oferta de trabajo sumergida, lo que se ha producido es que la temporalidad ha descendido. La gente ha ido luchando por incorporarse a los diferentes estratos de los permisos de residencia hasta alcanzar el permiso de larga duración. Con lo cual, respecto, ya digo, al año 2009, pues la temporalidad se ha reducido a la mitad. Y sin embargo, en el texto anunciamos como nuevas medidas del Estado que tratan de instalar de nuevo el miedo, instalar la inseguridad, no solo a los tramos más bajos de los permisos de residencia o a la gente que no tiene papeles, sino al conjunto de la población migrante, en la medida en que se establecen nuevos mecanismos, como es el hecho de que si tienes antecedentes penales y, ojo, policiales, no te renuevan los papeles, o con la aprobación de un nuevo código penal en el que cualquier persona migrante puede estar amenazada por la expulsión en relación con la comisión de algún delito, ¿no? Pensamos de algún modo que ante el descenso, digamos, de la intensidad de la represión a través de la temporalidad, se inventan nuevas formas de represión y de generar miedo a través de mecanismos específicos relacionados con la criminalización, con el código penal y con toda la macabra maquinaria de la renovación de los permisos. No sé si sobre esto queréis decir algo específico del tema de asilo o no. No, sí. ¿Sí? ¿Voy a leer? Sí. Leis está detenida en el centro de internamiento de Aluche. La policía la vio en la estación de autobuses de su ciudad cuando iba a una entrevista de trabajo. El color de su piel debió de llamarles la atención y le pidieron la documentación. Después de muchos años en España, Faith no ha conseguido un permiso de residencia y tampoco suele llevar encima su pasaporte, porque según le han dicho, si la identifica la policía es más fácil que la deporten a Nigeria y eso le da terror. Sin embargo, la posibilidad de ser devuelta a su país es ahora más palpable que nunca. Mientras se angustia pensando qué puede hacer para que no la expulsen, rememora las dificultades que atravesó para llegar a España y se desespera ante la posibilidad de volver al punto de partida. Recuerda la llegada a la costa española después de la terrible travesía en la Zodiac por el mar negro, por el mar color negro, rezando para que las olas no volcaran la embarcación, para no morir ahogada en el mar, aguantando el mareo y los vómitos, con las piernas ateridas de frío y sin apenas poder moverse, por la falta de espacio y por miedo al desequilibrio que el movimiento produce en la barca. Recuerda las palabras incomprensibles de la Guardia Civil, las mantas que la arroparon, los papeles que le hicieron firmar, las chicas vestidas de rojo que le hacían preguntas sobre su vida y los motivos de su viaje. Las mujeres y los bebés que viajaban con ella fueron trasladadas a un centro de Cruz Roja. A los hombres no sabe a dónde los llevaron. Después de unos días en el centro, un hombre nigeriano al que no conocía entró en contacto con ella y le informó que su madame la estaba esperando, que tenía que empezar a trabajar, que se acordara que debía mucho dinero, que recordara la promesa que había hecho. Y claro que Faith la recordaba. No podía olvidar el miedo que le infunde enfadar al Juju. Tampoco había olvidado el ritual de magia negra que había celebrado en Benin City antes de partir, con el sacerdote y el hombre que le había ofrecido acompañarla en el viaje. Faith conoce historias de chicas que han incumplido su promesa y a las que el Juju ha hecho enloquecer, enfermar o incluso morir. Faith ha recibido la visita de una de las organizaciones que entran en el CIE, y denuncia las violaciones de derechos humanos que se cometen entre sus paredes. Le han informado de que hay una posibilidad de parar su deportación si cuenta su situación y explica lo que le ha pasado. Fez recuerda a su familia, a sus hermanas y hermanos pequeños, a sus padres. Sabe que, si habla, les pone peligro. Sabe que no puede confiar en las autoridades de su país para protegerles. Se siente en un callejón sin salida y sus ojos negros parecen azules cuando no puede contener las lágrimas. Piensa en las sisters que viajaron con ella. No ha vuelto a saber nada de ellas. Se pregunta si seguirán en España o si habrán sido deportadas. Faith no sabe que una de ellas, Joy, vive a las afueras de una ciudad del sur de España, entre los plásticos de los invernaderos, donde desde hace años se prostituye para pagar su deuda. Freedom, por su parte, consiguió pagarla tras unos años ejerciendo la prostitución y pudo regularizarse a través de una oferta de empleo que le hizo un colectivo que da clases de castellano. Faith no sabe nada de esto, pero sufre por sí misma y por sus sisters en su celda del frío. Bueno, hemos escogido este texto para leerlo al final de esa selección de fragmentos de este libro, porque pensamos que el inicio de esta charla y de esta lectura compartida partía de tirar del hilo de la historia de Hope, y más que de la historia de Hope, de la historia de esa mujer nigeriana cuyas manos están petroleadas, cuyas manos están llenas de un fango negro y viscoso, porque no puede acceder al agua potable por culpa de los oleoductos que las multinacionales asesinas en Nigeria han provocado directamente la destrucción de la vida, de los ecosistemas y de las comunidades, de los pueblos que habitan el delta del Níger. Ese hilo que iniciamos con esta mujer nigeriana, lo terminamos con la historia de Faith, otra mujer que ha recorrido ya ese trayecto migratorio, por tanto hemos reconstituido íntegramente las trayectorias emigrantes a través del hilo que conecta a la mujer nigeriana petroleada con Faith, y por el medio de estos dos extremos del hilo, pues a lo largo del libro hay otros fragmentos que no hemos leído hoy, que narran el infierno que sufren las mujeres migrantes en la frontera sur, que sufren tratando de cruzar ese desierto en redes de trata que las explotan, que las obligan a ejercer la prostitución, que las obligan a la mendicidad en Marruecos, que las obligan a embarazarse cuando la consideran funcional a los intereses de la red, que las obligan también a abortar en condiciones de alto peligro para su propia vida. De alguna manera, a lo largo del texto se recoge el hecho de que en lugares como Edo State, en Nigeria, las redes de trata se han convertido, digamos, en un aspecto central de la economía y de la sociedad del lugar, y la mayor parte de las comunidades están completamente entrelazadas con esa forma de economía y de exportación de mujeres para el mercado del sexo en Europa. También decidimos leer por último, como último texto, el texto de Faith, y lo leímos muy emocionadamente el otro día en Madrid, porque Faith, igual que Hope, no se corresponde con una historia concreta, de una mujer concreta, pero sí que hay muchas mujeres reales que a través de los retazos de su vida componen el personaje de Faith, y una de ellas es una mujer que fue detenida por una redada racista aquí en Asturias, hace menos de 2 o 3 meses, que fue enviada al CIE de Aluche en Madrid, y que las redes modestas y a veces también decía en Madrid heroicas de colectivos que se tratan de coordinar desde diferentes lugares del Estado español con aquellos lugares en los que hay centros de internamiento de extranjeros, pues permitieron no solo que Faith se sintiese acompañada en esa macabra cárcel para inmigrantes que es el CIE de Aluche, sino que además a través de una lucha de varias semanas se logró que Faith alcanzase la libertad. Y quería terminar pues esta charla recordando la potencia también de las redes de solidaridad, de apoyo mutuo, que son capaces de que frente a la contundencia de los mecanismos represivos, pues a través de mecanismos de solidaridad colectiva, a través de mecanismos jurídicos, a través de mecanismos también de acción directa, son capaces de sacar a Faith de un centro de internamiento de extranjeros. Cuando estaba en Madrid y a lo largo de todos estos meses, pues se nos hacían muy presentes muchas formas de intervención para acabar con con la política migratoria y con las fronteras. Afortunadamente, Faith encontró la forma, digamos, en términos legales de poder escapar del CIE, porque estaban cometiendo una auténtica ilegalidad al tenerla también ahí confinada. Pero a lo largo de la búsqueda de información sobre lo que estaba sucediendo con los centros de internamiento para escribir este libro, nos hemos encontrado un montón de historias que tienen que ver con la lucha contra las redadas en todos los pueblos del Estado español, que tienen que ver con el CIE de Vincennes en Francia, quemado, incendiado por la gente, por los internos y por el apoyo externo, una vez que uno de los internos había muerto dentro del centro de internamiento. Nos hemos encontrado con múltiples ejemplos de fugas, con múltiples ejemplos en Italia, en Francia, en Grecia, de experiencias de intervención directa en las que personas desde fuera y desde dentro del CIE logran cortocircuitar este sistema concentracionario y hacer saltar por los aires también las fronteras. Y recordando eso, y recordando también la impotencia de quienes hemos visto que el Estado español es capaz de hacer 8 millones de redadas racistas todos los años sin que haya una respuesta social suficientemente contundente para pararlas, o sea, poniendo en una balanza los pequeños éxitos y las capacidades de intervención de la resistencia y de la acción directa y de todas las formas que complementariamente han estado empujando contra las fronteras, pero poniéndonos también los pies en el suelo para comprobar que esta sociedad también ha permitido cosas que no debería haber permitido nunca, se me ha ocurrido, cuando venía para acá, leer un texto para terminar esta charla, un texto que no es del libro ya, es un poema, ya que tenemos aquí a Raquel, que está tan cercana a la poesía. Le he querido dar esta sorpresa, un pequeño fragmento de un poema que forma parte de una novela en verso de Mario Benedetti, que se llama El cumpleaños de Juan Ángel, y que para mí ha estado muy presente a lo largo de estos 8 o 9 meses, porque ya digo, creo que este fragmento tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo ahora. La ciudad de Sol está vacía, lo digo sin alabanza y sin rencor, sencillamente como un registro de mi tribulación, porque yo quería hallarla plena y vibrante para entregarle mis arrepentimientos y mis escalofríos. Yo quería instalarme bajo su chorro de bien querer, su fanal de simpatía. Ni señero ni muchedumbre, saber tan solo que el socorro está al alcance de mis enigmas, que la vida de los otros y de las otras desemboca en mí como una henchida imprevisible concordancia. Hay modos de resurrección para todas mis muertes potenciales, pero el modo mejor es hallar mi rebaño de individuos, mi grey de mostrencos, mi tiara de emancipados. La ciudad de Sol está vacía, y no me lo perdono, porque soy yo quien debo llenarla de presencias, yo quien debo desmantelar soledad tras soledad, convertir lo remoto en perentorio, lo poco en mucho, lo desgarrado en continuo. Está vacía porque yo estoy vacío, pálido, cenizo, resurrecto, ¿para qué? Porque yo estoy vacío, porque desvanezco las turbias presencias con la sola excusa de su turbiedad, y no me lo perdono. Sin embargo, de pronto me colmo, me atiborro, sé dónde existe la ciudad de Sol, donde predestinados, humildes, calcinados, empujan la jornada. Transcurren como todos y como todos se destruyen, pero en su destrucción no se traicionan. Más bien, esplenden de franqueza, se emborrachan de sinceridad. Piensan que fulano es una mierda y hacen lo posible por erradicar la fulanez. Piensan que la revolución no es el psicoanálisis, sino la revolución. Que la justicia no precisa cosméticos, que los prevaricadores no saldrán del laberinto. Que vos, cualquier vos, y yo, cualquier yo, no somos cobardes, sino que no hemos encontrado aún nuestro coraje. Y puede que sea cierto. Bueno, os damos una tregua porque hemos hablado muchísimo y hemos leído muchísimos textos, ya lo sé, pido disculpas. Y si os apetece tener una conversación, un debate, pues ahora la palabra es vuestra. Os damos una tregua también. Han quedado tres puestas ya después de esto, pactadas. Uh-huh. quería comentar casi lo dijo Edu Toro. Entonces, pues era, pues repetirlo. Y pues, al ver en, ¿cómo se llama? El dorso del libro, pues las personas escritoras de este texto tan bueno, nos damos cuenta de que el libro pues no es una casualidad, que pues desde hace poco la edición, la editorial Akal, pues empezó a sacar esas libretos, y pues que es pequeño de tamaño, pero un libro intenso, que muy bien trabajado, porque el libro pues sensibiliza, denuncia pues con claridad, y luego pues hace unas propuestas concretas respecto al tema, de las fronteras. Por eso pues yo diría que es una obra maestra, y pues antes de seguir más para adelante, pues daros las gracias y todas las felicitaciones, y las enhorabuenas pues por mi posición de persona no inmigrante, pero inmigrada. Inmigrada, pues que voy a volver en ello, y que un modelo que se propone aquí y que me gustaría, porque a mí me gustaría, por ejemplo, si me gustaría enriquecerme, como ya está hecho ahora, conocer a más gente, conocer a más cultura, etcétera, pero me gustaría también estar con los míos, pero imposible, por eso decía, en vez de inmigrante, yo me considero mucho más como una persona inmigrada, y con muchos de mi caso. Bueno, pues lo que voy a añadir es que el modelo que se propone en ese libro, y que dice el modelo del derecho a la inmovilidad, pues es un modelo que me, ¿cómo se llama? Charme, que me encanta, es que me ayuda a aplicarlo. Es un modelo que me encanta, sí, es un modelo de derecho a la inmovilidad. Es que no tenemos ese derecho, es un derecho que hemos perdido. El derecho a la inmovilidad. Me gustaría estar, quedarme ahí, pues en quizá mi pueblo nativo, en Taset, pero con lo que está pasando con el sistema capitalista, es imposible, que siempre nos echan, y eso. Entonces, pues ese modelo que se propone, que es un derecho, porque pues trabajar ese tema de las fronteras es muy complejo. Pero como ese modelo que se propone de derecho a la inmovilidad, quien quiere moverse, que se mueva, pero quien no quiere, pues que se quede. Pero es que desafortunadamente muchas que están sufriendo esas redadas, esa represión, esos problemas, pues que es que han perdido ese derecho de inmovilidad, y por eso pues tienen que buscarse la vida. Una respuesta que me gustaría pues dar a un amigo, un compañero, pues compatriota senegalés, inmigrante, que estuvo aquí hace pocos días para presentar unos libros y unos documentales, pero que yo no compartía del todo su teoría, porque él en parte pues culpaba a ese colectivo de personas inmigradas aquí, que venían sin preparación y que la falta pues lo tenían sus padres y ellas mismas. Pues, pero me gustaría pues que él leyera ese pues libro pequeño pero intenso para entender un poco más. Y pues una crítica es que he hecho mucho en falta pues el desarrollo de esos relatos, de esos personajes que se hablan en ese libro, porque te engancha y luego se corta. Entonces te deja con una sensación de pues, querer seguir para comprender más. Entonces, mi pregunta es si se prevé algo en el futuro o no. Bueno, pues para terminar, una pregunta en la página 31. Se dice que pues algunos líderes políticos, etcétera, pues no es lo que me interesa. Pero algunos líderes religiosos, pues que están implicados en lo de la trata de mujeres en el territorio de Edo State. Entonces, pues, no sé, me gustaría pues tener un poco más de explicación respecto a esto, qué religión es, qué líderes son, de qué religión, para entenderlo, porque no me encaja. Pues muchas gracias. Sí, igual sí. ¿A nadie más apetece la palabra? Esto es la grabadora. Pues se puede hablar sin grabadora. A mí no, yo no voy a contestar tampoco a la pregunta. Luego vamos con la pregunta, pero sí que me ha hecho pensar una cosa que... de la relevancia que has comentado sobre la inmovilidad, sobre el derecho a la inmovilidad. Nosotras ahora estamos haciendo un trabajo muy interesante, que hemos implicado a un sociólogo del observatorio, bueno, que ha trabajado muchos años en el Observatorio Vasco de Inmigración, y le hemos implicado a propósito porque queríamos que conociera, o sea, una gente que queríamos que conociera el tema del desplazamiento forzado, porque nos parecía estratégico también, ¿no?, de reflexionar con una gente que viene muchos años trabajando en inmigración desde lo teórico. Y estamos intentando discernir qué es realmente para nosotras el desplazamiento forzado. Por eso pienso en el tema del derecho a la inmovilidad, ¿no? Porque nosotras que venimos de una trayectoria de trabajo en asilo, en la que hay como una concepción muy clásica de lo que es el asilo, y siempre se ha pensado que la gente que era refugiada o que podía pedir asilo, la gente que su desplazamiento tenía que ver con una violación de derechos civiles y políticos, ¿no? Llevamos años defendiendo que la gente que sufre otro tipo de violación de derechos y que tienen que ver con cosas más cotidianas como la educación, la sanidad, lo que son los derechos sociales, ¿no?, los derechos económicos, también puede ser gente refugiada y que su desplazamiento es forzado, ¿no? Entonces hemos hecho un montón de entrevistas a mucha gente interesante preguntándole, ¿para ti qué es esto? ¿Cuál es la frontera entre la inmigración y el desplazamiento forzado o la inmigración voluntaria, ¿no? Y al final, mucha gente, después de conversaciones muy sesudas, lo que está diciendo es la opción. Yo tengo opción de quedarme o no la tengo. Por eso a mí me parece súper relevante esto que hemos planteado del derecho a la inmovilidad, ¿no? Y que tiene una relación tan bonita con el derecho a la movilidad. O sea, que son dos caras de la misma moneda. Y lo de la trata... A ver, nosotras, nos falta aquí Gemma, que es la que conoce mucho mejor el tema, ¿no? Yo sí que me quedo con una cosa que he aprendido hablando con ella, y es que ella dice que, o sea, yo creo que al final igual tenemos una percepción de la trata ligada a como unos mafiosos, unos señores que están ahí, ¿no? Y al final se ha convertido en algo que tiene que ver con sociedades muy patriarcales donde la propia gente implicada en la trata es también gente de tu entorno, ¿no? Gente de tu familia, gente de tu comunidad. Que es algo que a mí, las primeras veces que hablamos de esto, me sorprendió y que entiendo que tiene sentido, ¿no? Cuando hablamos de sociedades donde el machismo está tan arraigado. Entonces yo entiendo, es un poco lo que... piensa si quieres decir algo, ¿no? Tampoco vamos a tenernos aquí en silencio, hay como forma que la gente intervenga. Sí que, como dos o tres pequeños avisos más de, como de fuentes de información. En la mesita donde está el librito de que hacemos con las fronteras a la venta, también hay un montoncito de libros cuyo título es Contra el despojo, que es un texto que han preparado las compas de CEA Euskadi, que tiene que ver con Colombia y que es para poder llevarse. Así que quien quiera pillar los ejemplares del libro, pues están ahí encima y han sido como una fuente principal de todo lo que trata la cuestión de Colombia luego en nuestro librito. Eso. No, iba a decir también que en relación con la pregunta que hacía Adama, la fuente principal del análisis de las redes de trata están los informes de Women's Link y también hay una página web, womenslinkworldwide.org, me parece que es, en el que aparecen los diferentes informes en PDF que se han ido editando en estos últimos años. Creo que hay un informe sobre las mujeres en Marruecos, hay un informe específico también sobre la cuestión del aborto y de la vulneración de derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres en tránsito por la frontera sur. Hay también un informe sobre la situación de las mujeres que están sufriendo estas redes de trata cuando llegan a destino. Concretamente hay un estudio de estas mujeres en Almería. Vamos, que ahí hay un montonazo de información también para quien quiera como sumergirse en la cuestión del estudio de estas redes. Y también de la, bueno, lo que tiene que ver más con la aportación del ferrocarril clandestino, con Pampa, que no está aquí hoy, pues el ferrocarril también ha hecho un informe contra los centros de internamiento de extranjeros, para quien quiera oír voces contra y desde los CIE, que está en la librería, pero que también está subido en PDF en Internet, y los textos de migraciones que hemos escrito desde Cambalache, pues también se puede acceder a ellos a través de nuestra web, con lo cual ahí pues, todas tenemos como nuestras fuentes muy accesibles para, y concretamente en papel, el libro vuestro de Contra el despojo, que es una oportunidad para pillarlo. Bueno, hemos dejado dos cosas, ¿eh? Lo que pasa es que no nos avisaba yo. Ahí hay el libro del despojo, que habla de Colombia, pero el intento habla un poquito también de Ecuador, y el intento es contar Colombia como un ejemplo de cómo funciona el despojo y la relación entre transnacionales y el desplazamiento forzado. O sea, Colombia se utiliza como un ejemplo de algo más global. Y hay otra carpetita que es el informe de la última misión a Colombia, que ya ha estado este año y el año anterior en una misión de observación de derechos humanos en Colombia, y este es el último informe de lo que estaba pasando por ahí. Bueno, es el primero. La primera misión que hemos hecho a Colombia, no creo que haya sido la última de gente que ha ido a Colombia, pero en el marco de un programa que tenemos en CEA Euskadi de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, que tiene mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando, ¿no? de la defensa del territorio y la criminalización de las resistencias, principalmente con tema de la entrada de la inversión extranjera en países como Colombia, pues bueno, tenemos un programa de protección y después hacer una misión de seguimiento y verificación de cuál es la situación de la gente una vez retorna. Y hemos dejado ahí unos informes, porque, bueno, de hecho, en el libro del despojo hay cosas también que hemos cogido de ahí, de lo que vimos en Colombia cuando estuvimos allá. Entonces, también para llevarse. Y también, por último, no sé si más gente va a hablar, también tuvimos la misma experiencia en Madrid, de que quizás el formato este de la presentación del libro, pues, da para presentar el libro, para leer los textos, para contaros, y que quizás los espacios más de debate en profundidad sobre las conclusiones y demás tiene más que ver con que tengáis la oportunidad de leerlo y hacemos una devolución. Entonces también os animamos a que, si lo leéis, aparte de quienes tenemos oportunidad de encontrarnos cara a cara, pues si queréis mandarnos un correo contándonos qué os ha parecido, críticas, sugerencias o debates que forman parte del libro, pues que lo agradecemos también, ¿no? Para recopilar ahí un poco de evolución de lo que ha sido este curro. Y que sobre todo, volviendo también al principio, animamos a que este tipo de actos sirvan también para reactivar, dar energías a las campañas también de carácter más local, en este caso a la lucha contra el racismo y la represión, que desde hace muchos años viene luchando contra las redadas, viene luchando en la calle a través de movilizaciones como el tema de los centros de menores, como el tema de las redadas, como el tema de los CIEs. Incluso hicimos una recientemente en el aeropuerto de Ranón para intentar parar una deportación, y que es una iniciativa difícil de sostener también cuando se multiplican tantos conflictos sociales en medio de la crisis devastadora que tanta gente está sufriendo, pero pensamos que, y lo decimos en las conclusiones, que quizás es también una oportunidad para desarrollar luchas más, más transversales, luchas que mezclan, digamos, por ejemplo, pues la lucha contra los desahucios, como el tema migratorio, que hacen cruzar la cuestión de la política migratoria o la identidad de las personas sin papeles con el tema de una reforma y recorte sanitario que afecta a toda la población, ¿no? Ver cómo podemos engancharnos, digamos, a esos conflictos sociales, reubicando en un lugar central la lucha contra las fronteras, porque, como decimos al final del texto, pues solamente una sociedad degenerada y enferma podría admitir que haya este estado de excepción para personas que cruzan fronteras y no tienen documentación. ¿Lo dejamos aquí? Bueno, yo añadir que es que nos había dicho algo y la gente lo entiende. Entonces creo que por eso quizá la gente no pregunta. Sí, yo creo que realmente es difícil decir algo, o tendríamos que leer también todas el libro. Lo habéis dicho, yo que sí que lo he leído. Así que, como Adama, quiero felicitaros por esa difícil escritura que se convierte en muy sencilla de leer, ¿no? De ir intercalando esas historias que te acercan a personajes reales y, como dice Adama, te dan ganas de saber más, pero que hacen que cuando te cruzas con alguien por la calle puedas pensar en ese recorrido, ¿no? En ese dónde habrá iniciado su viaje, qué habrá pasado, cómo vivirá ahora, ¿no? Y el libro aporta muchas claves y, además, de forma específica, hace visibles a las mujeres, que es algo que como comentabas al principio, nos cuesta mucho más ver, porque nos cuesta verlas por la calle, nos cuesta más hablar con ellas, y el reto, pero también lo habéis dicho, es qué hacemos, ¿no? Estamos más preparadas con un libro como el vuestro para ese encuentro, pero todavía nos toca seguir pensando, ¿no? Que sería a lo mejor lo que toca ahora, es nos leemos el libro y luego quedamos para decir, vale, ¿y ahora? Eso, ¿qué hacemos no solo con las fronteras, sino qué hacemos aquí, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, con la gente que tenemos cerca, ¿no? Pero eso, gracias, yo creo que a quien lo lea le va a resultar eso súper sencillo y a la vez, o sea, cómo explicar esas conexiones, ¿no? tan evidentes cuando las lees, ¿no? Como hablabas con el caso de Colombia y el despojo, como pueden ser los caladeros africanos y tantos sitios, para que nos sirva para pensar en muchas cosas que tal vez ahora de forma más evidente para mucha gente están encima de la mesa, ¿no? Darnos cuenta cómo lo que vivimos tiene que ver con lo que consumimos, con nuestra forma de vida y con lo que deseamos, ¿no? Que a lo mejor tiene que cambiar para que podamos vivir de otra manera todo el mundo, ¿no? Entonces, nada, eso, daros las gracias y felicitaros y que entendáis que es que no es que no nos haya resultado interesante la presentación, sino que realmente es difícil decir algo más. Sí, aprovechando que terminamos, que la semana que viene tenemos nuevas presentaciones, vamos a presentarlo en Bilbao el miércoles, en el Icateneo, el viernes vamos a estar también en la Libre, en Santander, el sábado probablemente también en una pequeña librería de Torrelavega. Y me estaba acordando precisamente del contraformato de este, que es el... Hace poquito estuve en un encuentro en Zaragoza contra las redadas, en un barrio que estaban sufriendo redadas constantemente, y hubo como 40 o 50 intervenciones, ¿no? No acababa nunca, porque la gente estaba justo viviendo en ese momento el conflicto en la calle de al lado, ¿no? Y hubo una experiencia bastante bonita de intercambio también entre gente que estaba sufriendo sus carnes las redadas, otra gente que se quería solidarizar, etcétera, ¿no? Pero también a veces hay que contextualizar, digamos, los formatos de lo que hacemos y pedirles lo que se busca con ellos, ¿no? En este caso no era tanto un encuentro y un debate como la presentación de este libro. Pero sí que, dado que lo vamos a repetir en muy pocos días, sí que quería preguntaros si realmente pensáis que este formato funciona, si os hemos aburrido, si pensáis que es adecuado o no. Os lo pregunto así, ya, no para que me contestéis a la vez, si alguien quiere decir algo, porque también estamos como experimentando en la segunda vez que lo presentamos y quizás podríamos cambiar la forma de hacerlo, si de repente os parece. Y la primera fue con Pampa, que eso siempre es distinto. Sinceramente, aprovecho también la confianza de que estamos en Cambalacho para preguntar si os parece que es la manera, pues es la manera sugerente, ¿no? No. ¿Os lo decís una cerveza entonces? Sí, una cerveza nos lo cuento, nos confiesa, a ver cómo habláis. El rojo. Deja. Me lo vas a borrar. Pues muchas gracias.